Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar este bello día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 66 grados Fahrenheit, un cielo soleado, despejado. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 85, mínimas de 60. Tenemos un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 86, mínimas de 62 con cielos despejados. Para el día sábado, cielos despejados, hay una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones con temperatura máxima de 94, mínimas de 71. Para el día domingo, cielos parcialmente soleados con probabilidad de lluvias de un 20% con temperatura máxima de 97, mínimas de 70. Y para el próximo lunes, cielos despejados, temperaturas máximas de 97, mínimas de 71. Les adelanto para la gente que se va a ir de vacaciones estos días. El próximo 4 de julio se esperan temperaturas máximas de 101 grados. ¿Lo escucharon bien? Con cielos despejados y una probabilidad mínima del 10% de precipitaciones con temperatura máxima de 74. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 6 días para que ustedes planeen muy bien el puentecito largo. Y bueno, con esto nos vamos a ir una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con la reflexión. Recuerda que si tú quieres hacer alguna petición musical, quieres mandar felicitaciones, nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com o a través de Facebook. Vámonos a una pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si

And all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, maybe empty, oh, and weightless, and maybe I'll find some peace tonight. Revolución del alma. Nadie es dueño de tu felicidad. Por eso, no entregues tu alegría, tu paz. Sal de tu vida en manos de nadie. Absolutamente nadie. Todos somos libres, no pertenecemos a nadie y no podemos querer ser dueños de los deseos, de la voluntad o de los sueños de quien quiera que sea. La razón de tu vida eres tú. Tu paz interior es tu meta de vida. Cuando sientes un vacío en el alma, cuando piensas que aún te falta algo, incluso teniendo todo, vuelve tu pensamiento a tus deseos más íntimos y busca la divinidad que existe en ti. No coloques el objetivo demasiado lejos de tus manos. Abraza a los que están a tu alcance el día de hoy. Busca en tu interior la respuesta para calmarte. Tú eres reflejo de lo que piensas diariamente. Deja de pensar mal de ti mismo y sé tu mejor amigo siempre. Sonreír significa probar, aceptar, felicitar. Con una sonrisa en el rostro, las personas tendrán la mejor impresión de ti. Trabaja, trabaja mucho a tu favor. Deja de esperar la felicidad sin esfuerzos. Critica menos, trabaja más. Y nunca te olvides de agradecer. Agradece todo lo que está en tu vida en este momento, incluso el dolor. La grandeza no consiste en recibir honras, sino en merecerlas. Autor: Aristóteles. Y recuerden, amigos y amigas, esta frase de Mahatma Gandhi: no hay camino para la paz. La paz es el camino. All your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, como dos locomotoras a todo vapor, y olvidamos que el amor es

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 33 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Condenan a ex líder de los Zetas, Marciano Millán, a 7 cadenas perpetuas. Un juez condenó a 7 cadenas perpetuas a Marciano Millán Vázquez, alias El Chano u Orejón, líder del cártel de los Zetas en Piedras Negras, señalado como responsable de la muerte de 300 personas y de pagar sobornos a funcionarios de Coahuila durante el sexenio del gobernador Humberto Moreira Valdés. Millán fue hallado culpable de los delitos de distribución de droga, posesión de armas y uso de menores para el narcotráfico, entre otros cargos, y la sentencia la dio a conocer el juez de la Corte del Distrito Oeste en San Antonio, Javier Rodríguez. El 6 de julio del año pasado, durante el juicio contra Millán, un testigo identificado como Roberto Uribe Tapia, ex miembro de los Zetas, declaró en la corte que gracias a sobornos pagados a funcionarios de Coahuila, este cartel no solo controlaba las actividades criminales en ese estado, sino pudo invertir en los sectores inmobiliario, minero y de la construcción. Uribe declaró que se reunió en dos ocasiones con Vicente Chaires Sánchez, ex secretario popular de Humberto Moreira, y Jorge Torres Charles en Saltillo, ex procurador de Coahuila, a quienes entregó por orden de Millar al menos $2 millones en cada encuentro. Aseguró que el dinero iba directo a las manos de Humberto Moreira, en los cuales los Zetas habían llegado a un acuerdo. Otro testigo, Adolfo Efren Tavira, ex empleado de Televisa en Piedras Negras, quien se convirtió en traficante de armas y drogas para los Zetas, dijo que el cartel habría entregado en el 2012 una Suburban con maletas de dinero de la campaña del actual gobernador de Coahuila, Rubén Moreira. Y una noticia bastante fuera de lo común, dijeron, queremos hacernos famosos, la joven embarazada que mató a su novio al dispararle para buscar más seguidores en YouTube. Querían tener mayor audiencia en YouTube y no se les ocurrió una mejor idea que intentar un truco con una pistola de Sir Eagle de calibre 50. El lunes por la tarde, Mona Lisa Pérez disparó a su novio Pedro Ruiz, quien sostenía un libro a la altura de su pecho. Pensaron que aquel objeto detendría la bala, pero evidentemente no fue así. el asesinato por el que Facebook está cambiando su política, pues, de contenidos, ¿no? Y solo 30 espectadores vieron el fatal desenlace de lo sucedido el 26 de junio. Pérez, de 19 años, ahora se encuentra detenida en Hashtag en el estado de Minnesota, al norte de Estados Unidos. Yo y Pedro probablemente vamos a grabar uno de nuestros más peligrosos videos. Es su idea, no la mía, publicó la mujer poco antes de realizar el truco con su novio. Ruiz, de 22 años, falleció frente a la puerta de su casa inmediatamente después del disparo. No tardó en llegar la policía, que detuvo a la mujer. Claudia Ruiz, tía de la víctima, comentó al canal de televisión local WDTV que su sobrino le llegó a comentar que el truco buscaba aumentar su cantidad de seguidores. Queremos más espectadores, queremos hacernos famosos, le dijo Pedro Ruiz a su tía. La mujer añadió que su sobrino y Mona Lisa Pérez estaban enamorados, se querían, por lo que agregó, fue solo una broma que salió mal, fue con lo que concluyó. Mona Lisa Pérez tiene un hijo de 3 años y está embarazada de 6 meses. Pedro Ruiz era el padre de ambos. La policía de Alstad informó que ahora enfrenta cargos por homicidio en segundo grado. El fiscal del condado, James Brew, detalló que el libro utilizado en la grabación fue una enciclopedia de tapa dura y que el arma utilizada fue una pistola Desert Eagle de calibre .50. La policía se apoderó de 2 cámaras que tienen la grabación de lo sucedido. El único disparo se hizo a una distancia de 30 centímetros. Todo el mundo estaba llorando, yo estaba de pies detrás de ese árbol allá y eso fue todo. No pude aguantar más, así que regresé a casa, fue lo que dijo uno de los vecinos que presenció lo sucedido. En su declaración a la policía, Pérez afirmó que fue presionada por Ruiz para realizar ese truco y que en un ensayo la bala no había atravesado el libro. Y las medidas antimigratorias de Trump entran en vigor aquí en Estados Unidos. ¿Quién será admitido y quién será rechazado? Las nuevas restricciones de entrada a Estados Unidos que impone el decreto antimigratorio del presidente Donald Trump entran en vigor este jueves, pero hay una gran confusión en cuanto a su aplicación. 3 días después de que el Tribunal Supremo autorizara la aplicación parcial de una de las medidas más polémicas del mandatario, muchas preguntas siguen sin contestación. El decreto, que supuestamente debe impedir la llegada de terroristas, prohíbe temporalmente la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de 6 países con mayoría musulmana: Siria, Libia, Irán, Sudán, Somalia y Yemen, así como refugiados de cualquier parte del mundo. Pero los magistrados limitaron el alcance de este decreto el día lunes. El mismo no se podrá aplicar a quien pueda justificar una relación válida con una persona o una entidad de Estados Unidos. Por lo tanto, alguien que venga desde alguno de esos países a visitar a un miembro cercano de su familia será admitido, o un estudiante que vaya a estudiar en la universidad estadounidense, o un empleado que haya sido reclutado por una compañía local, o un profesor invitado a dar una conferencia. Pero aparte de estos ejemplos específicos, ¿qué significa exactamente el concepto de relación válida? ¿Bastará con un comprobante de reserva de un hotel? ¿Cómo un refugiado sirio puede probar la existencia de un lazo anterior con Estados Unidos? Esas son las preguntas que se hacen los abogados. ¿Nos van a llover las demandas? De forma paradójica, este enfoque a medio camino que escogió la Corte preocupa a los que se oponen al decreto, así como a los que lo apoyan con más ímpetu. Todos temen una proliferación de procedimientos alrededor de la interpretación de este concepto de razón válida. Nos van a llover las demandas, advirtió el juez conservador Clarence Thomas, mientras las partes y los tribunales tratan de determinar exactamente qué es lo que define como válida una razón. Director de ICE contradice a Trump. El mismo día en que el presidente Trump alistaba su artillería para defender la idea de que los indocumentados son un foco del crimen y así presionar al Congreso para que apruebe dos leyes antiinmigrantes, el director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo contradijo en público. Durante una rueda de prensa de las cámaras de televisión, Thomas Homan se mostró en desacuerdo con la creencia constantemente defendida por el presidente Trump de que los inmigrantes cometen más delitos que las personas nacidas en los Estados Unidos, fue lo que reportó Jim Acosta, corresponsal de CNN en la Casa Blanca. Ese es un cambio en el tono de Homan, cuyas palabras habían levantado la rabia de varios sectores proinmigrantes hace unas semanas, cuando el director de ICE, en una audiencia ante el Congreso, dijo que todos los indocumentados deben tener miedo de ser deportados. Por su parte, Trump ha mantenido desde su campaña presidencial que los indocumentados son una fuerte e importante delincuencia. Fue así como justificó las órdenes ejecutivas que ha firmado desde su llegada al poder, su objetivo acorralar a como dé lugar a esta comunidad. Más aún, en un evento en febrero, las autoridades policiales de todo el país, Trump dijo que gran parte del problema de la delincuencia en los Estados Unidos es causado por pandilleros indocumentados. El gobierno tiene hasta el mes de octubre para liberar a menores indocumentados de las cárceles de ICE. Una importante asociación nacional de abogados manifestó su apoyo a la decisión anunciada por una jueza federal de California, que ordenó la liberación antes del 23 de octubre de los menores que permanecen en varios centros para inmigrantes indocumentados. Durante 3 años hemos estado luchando continuamente contra la detención de las familias y esta decisión pone otro clavo en el ataúd, comentó en una declaración enviada a EF, Ana Luisa Padilla, presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración. No nos detendremos hasta que el gobierno federal cese su reprensible tratamiento a las familias. Los niños han sufrido porque el Departamento de Seguridad Nacional no se ha molestado en seguir los mandatos de la Corte que ordenan un trato humano. El pasado viernes, la magistrada Dolly Gee pidió a las agencias federales que cumplan antes del próximo 23 de octubre el veredicto emitido el pasado julio que ordena liberar a los menores de los centros de detención de Carson City y Dilley, ambos en el estado de Texas, y que a pleno rendimiento pueden albergar 2,932 personas. Por su parte, el director ejecutivo de AEDA, Benjamin Johnson, destacó que la jueza Gee señaló correctamente que el gobierno no está siguiendo sus propios estándares en varias formas. Mientras tanto, un portavoz del DHS explicó que el gobierno está evaluando la decisión de la juez de California. Como un periodista descubrió que es falsa la portada de Donald Trump en la revista Time, colgada en edificios del presidente de Estados Unidos. Un cuadro llamó la atención de David Farintol, un reportero de Washington Post, en el bar de uno de los clubs privados de Donald Trump. Era una portada de la revista Time, fechada en el año 2009, con una foto sobria de fondo oscuro del ahora presidente de Estados Unidos. Estaba enmarcada y colgada en un lugar céntrico del hogar, nada fuera de lo común en las propiedades del magnate, donde abundan cuadros con su imagen, portadas en las que ha aparecido, grandes anuncios o alfombras con su apellido. Pero hubo un detalle que lo hizo detenerse en esa particular foto. Y en realidad fueron dos. Los titulares que hacían alusión a Trump estaban escritos con un estilo y un tono que eran más propios de una publicación de farándula que de Time. En el cabezal de la revista se lee: Trump acierta en todos los frentes, incluso en televisión. Y un poco más abajo, el titular principal: Donald Trump, el aprendiz, es un éxito televisivo, en alusión al programa que condujo en el 2004 al 2015. A Farintol Le resultó demasiado extraño que la revista, una de las más prestigiosas y antiguas de Estados Unidos, hubiera titulado de esa manera y por partida doble en una de sus portadas. Era demasiado impresionante, tenía que ser falso y es totalmente falso. Fue lo que contó el periodista en un video en el que explica la investigación sobre una portada falsa de Time colgada en al menos 4 clubes de golf del presidente de Estados Unidos y Escocia. Time confirmó a la BBC que la tapa con la imagen del presidente no corresponde a la publicación y que solicitó a la Fundación Trump retirarla de las propiedades del magnate donde se encuentran, como adelantó The Washington Post. Los dudosos y elogios titulares fueron solo el comienzo. Bastó comparar la supuesta portada con otra cualquiera de Time para confirmar que las tipografías utilizadas en los cabezales eran diferentes. Un análisis más a fondo reveló todos los detalles: un borde rojo más delgado que el usado tradicionalmente por la revista, la ausencia de una línea blanca típica, ciertas mayúsculas, el uso y abuso de signos de exclamación. Luego el periodista comprobó que en la fecha en la que supuestamente apareció la portada, el 1 de marzo del 2009, Time sencillamente no se publicó. Apareció un día después y con una portada con la actriz Kate Winslet, pero no quedó ahí. Con una búsqueda básica en internet, Frankel encontró otra clave. Al parecer, la portada se hizo siguiendo un tutorial público para aprender a hacer portadas de Time en el popular programa informático Photoshop. ¿Cómo la ven? Y expertos advierten a Estados Unidos sobre el peligro de injerencia rusa. Estados Unidos podría nuevamente caer víctima de ciberataques rusos si no colabora más estrechamente con países europeos que han sido afectados con ese mismo tipo de intromisión, advirtieron el día de ayer expertos internacionales en elecciones. El testimonio ante la Comisión de Asuntos de Inteligencia del Senado, los expertos dieron una cuenta detallada de la interferencia de Rusia en las elecciones de diversos países europeos y exhortaron a los estadounidenses a estar más enterados sobre las maneras en que Rusia está tratando de desprestigiar a candidatos individuales y en general al sistema democrático del país. Un testigo, un ex embajador de Estados Unidos ante la OTAN, criticó tanto al expresidente Barack Obama como al actual mandatario Donald Trump por no hacer más para hacer público el problema y combatirlo. Ciertamente pienso que es el momento de que el Congreso y no el presidente encabece la respuesta al ataque cibernético de Rusia contra Estados Unidos, enfatizó Nicholas Murn, quien trabajó como embajador ante la OTAN y subsecretario de Estado en el gobierno del presidente George Bush. Y Estados Unidos emite nuevos criterios de visa para 6 naciones. El gobierno del presidente Donald Trump estableció el día de ayer nuevos lineamientos para solicitantes de visa de 6 naciones musulmanas y para todos los refugiados, y ahora se exigirá que cuenten con un vínculo familiar cercano o empresarial a Estados Unidos. La medida llega después de que la Corte Suprema restableció parcialmente el decreto de Trump, que había sido ampliamente criticado al ser considerado como una prohibición a la admisión de musulmanes. Las visas que ya han sido aprobadas no serán revocadas, pero instrucciones emitidas por el Departamento de Estado dicen que los nuevos solicitantes de Siria, Sudán, Somalia, Libia, Irán y Yemen deben demostrar una relación con un padre, un cónyuge, niño, hijo o hija adulto, yerno, nuera o hermano que ya esté en Estados Unidos para ser elegibles. Los mismos requerimientos, con algunas excepciones, aplican para quienes pudieran ser acogidos como refugiados que provengan de todas las naciones que aún están esperando ser admitidos en los Estados Unidos. en información deportiva, México inicia gira de preparación con triunfo frente a Ghana. México salió victorioso de su primer partido en la gira de preparación para la Copa Oro 2017 al vencer 1-0 a Ghana en el Stadium de Houston. En un partido con oportunidades para ambos equipos, el cuadro tricolor fue más contundente y se repuso a la salida de Moisés Muñoz por lesión. Tras media hora de juego, John Boy cometió falta dentro del área y el árbitro decretó penalti para el Tri, mismo que Elías Hernández convirtió en gol. En la parte complementaria, los africanos se fueron con todo al frente e inquietaron en varias ocasiones a Jesús Corona, sustituto de Muñoz, que respondió con una buena actuación. Al minuto 78, Frank Achempong tuvo la opción más clara para empatar el encuentro con un potente disparo que impactó en el poste. México tendrá su próximo partido amistoso este sábado contra Paraguay y el Centerlink Field de Seattle. Y la Copa Oro 2017, selección mexicana con todo y Chivas. Ahora sí está lista la que jugará la Copa Oro. Ya depurada y afilada, quedó definida la lista de los 23 jugadores que integrarán el equipo de respaldo. 5 bajas con relación a la convocatoria preliminar y un refuerzo de un conjunto formado exclusivamente por jugadores de la Liga MX buscará defender el título de la CONCACAF. Pues por ser ese torneo oficial de la FIFA, este equipo es reconocido como la selección mayor, sin importar que esté hecha de jugadores alternos del equipo estelar. Finalmente, ¿quiénes son? Jesús Ysihara, Walter Sandoval, Javier Salas, Jorge Torres Nilo y Carlos Vargas fueron cortados por Juan Carlos Osorio y su auxiliar Pompilio Páez, mientras que solamente se agregó a Luis Reyes, quien será el único jugador con la participación en Copa Confederaciones y Copa Oro. De porteros, Moisés Muñoz de Puebla, Jesús Corona de Cruz Azul y Miguel Fraga de Atlas. En las defensas, Raúl López del Pachuca, Luis Rodríguez de Tigres, Edgardo Marín de Chivas, Hugo Ayala de Tigres, César Montes de Monterrey, Jair Pereira de Chivas, Alejandro Mayorga de Chivas, Luis Reyes de Atlas, y pues así es como van a estar integrados. En los medios se encuentra Jesús Gallardo, Jesús Molina, Jorge Hernández, Jesús Dueñas, Rodolfo Pizarro, Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Eric Gutiérrez, y en los delanteros Elías Hernández, Martín Barragán y Alan Pulido y Ángel Sepúlveda. Estos van a ser los que van a estar pues en los partidos. Así que pues veremos qué pasa, ¿no? Y con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Y si te aparece el programa el día de ayer, no te puedes perder hoy la repetición, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¡Gracias! Exclusive. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Lo de la mañana en punto, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, su suerte lo guiará de la mejor manera para que todo le resulte más fácil de solucionar en esta jornada. En el amor, esas relaciones que se asemejan a ser superficiales pueden transformarse en algo estable y duradero. En la riqueza, obtendrá una excelente oportunidad para crecer profesionalmente, así que acéptela. En el bienestar, deberá optar por una dieta con mayor número de frutas y vegetales. Tauro, pese a que su enojo sea justificado, deberá eludir las reacciones que no correspondan a su diplomática naturaleza. En el amor, corrija ciertas conductas de su personalidad, ya que siempre le traen conflictos a su vida amorosa. En la riqueza, protéjase de la negatividad de ciertas personas, sobre todo si sus proyectos corren riesgos. En el bienestar, los alimentos naturales, vitaminas y un poco de actividad física lo harán sentir mejor. Para el signo de Géminis, evite desplomarse en la ansiedad, así solo conseguirá hacer todo de forma imprudente y perderá más tiempo arreglando las equivocaciones. En el amor, su sensualidad despertará la atracción de quienes lo rodean a donde quiera que usted vaya. En la riqueza, inspeccione sus papeles, alguna cuenta impagada le creará alguna complicación inesperada. En el bienestar, la vitalidad y el optimismo serán los atributos que le permitirán solucionar sus dificultades. Para el signo de Cáncer, inmediatamente recuperará su tranquilidad interior y obtendrá buenos resultados en su vida. Será mejor esperar para realizar algunos cambios. En el amor, aunque le duele el corazón, deberá soltar ese amor que ya no le pertenece. En la riqueza, en su profesión, surgirán grandes logros, pero no será de forma permanente. En el bienestar, los excesos no favorecen su salud. Un día de dieta le hará bien para su organismo. Para el signo de Leo, hoy la inquietud acelerará sus pasos. Evite la imprudencia y realice una cosa por vez para no cometer ningún error. En el amor, su relación no prosperará si mezcla el trabajo con el amor. En la riqueza, un amigo lo ayudará a encontrar la solución para el problema laboral que lo angustia. En el bienestar, aflójese y déjese llevar por su imaginación. Si lo desea, reclúyase en la soledad a meditar. Para el signo de Virgo, aparecerán recuerdos del pasado que podrían interferir en su vida actual. Su confianza y optimismo lo ayudarán a sobrellevarlo. En el amor encontrará una pareja a su medida, pero no sea tan selectivo en la elección. La luna lo ayudará a buscar la ideal. En la riqueza, tener paciencia y muéstrese más tolerante en el ámbito laboral es la recomendación. En el bienestar, espléndido día para que se reúna con amigos que hace tiempo no ve. Para el signo de Libra, emplear la inteligencia emocional será la forma más eficaz para tener un crecimiento personal e individual. En el amor tendrá que replantearse lo vivido y corregir lo negativo de un giro en su vida amorosa. En la riqueza, deshágase de actividades que no le aportan ningún beneficio económico. En el bienestar, proporciónese un recreo para almorzar al aire libre junto con su compañero o compañera. Para el signo de Escorpión, deje de lado sus prejuicios y actitudes autodestructivas, abandone las ideas negativas que circulan por su mente. En el amor, perdone a su pareja, no espere a que la otra parte dé el gran paso, así que hágalo usted. En la riqueza, es el momento de desafíos y crecimientos en todo lo relacionado a su desarrollo personal. En el bienestar, salga a distraerse, hoy podría cambiar su estado de ánimo y recobrar energías. Para el signo de Sagitario, acuérdese que solo si se tranquiliza y reflexiona, encontrará la solución más correcta para cada obstáculo que se le cruce. En el amor, defina un compromiso con la pareja, no cree falsas expectativas. En la riqueza, debilite las consecuencias que le traerá la firma de un acuerdo. En el bienestar, que la seguridad y la creatividad son claves para superarse en la vida. Para el signo de Capricornio, escuche las opiniones de su entorno y póngalas en acción, le resultarán útiles para cambiar ciertas actitudes. En el amor, encuentre un equilibrio interior y luego decida qué rumbo va a tomar su vínculo amoroso. En la riqueza, coteje cada detalle antes de aceptar los términos de ese negocio o, en caso de duda, asesórese. En el bienestar, aflójese un poco más y trate de seguir el camino de sus pensamientos. Para el signo de Acuario, su timidez no es una característica acuariana. Hoy se sentirá inhibido ante algunas situaciones que no podrá manejar. En el amor, amar y ser amado será su máxima pretensión y estará a su alcance en esta jornada. En la riqueza, es un ciclo para revisar sus cuentas, de lo contrario el caos arruinará su economía. En el bienestar, manifieste lo que sienta abiertamente si no quiere generar más malestar en su entorno. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Momento de terminar lo que ya comenzó. Deberá calmar sus nervios y moderar sus impulsos en esta jornada. En el amor, reprima sus respuestas impulsivas o desconsideradas si no quiere que su pareja le haga reproches. En la riqueza, su trabajo le ofrecerá oportunidades, no permita que otros se adueñen de su espacio. Y por último, en el bienestar, no se olvide que el contacto con la naturaleza le hará recuperar su vitalidad. De la mañana con 8 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

9 de la mañana con 20 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y les tengo una noticia de tecnología muy muy interesante, así que no se la pierdan. Y es para todos, sobre todo si ustedes tienen algún familiar que tenga problemas en estos momentos con el iris, pues crearon un iris artificial que responde a la luz como el ojo humano. Un equipo de científicos de la Universidad Tecnológica de Tampere en Finlandia, en colaboración con la Universidad de Varsovia y la Universidad Médica de Wroclaw, ha desarrollado un iris artificial que tiene la capacidad de responder ante la luz de la misma forma que el ojo humano. Sus creadores consideran que tiene potencial para algunas aplicaciones médicas, como el tratamiento de los efectos de iris. El iris, pues, es el tejido que regula la cantidad de luz que entra en el ojo a través del ajuste del tamaño de la pupila, y gracias a su acción, la retina recibe siempre la cantidad adecuada de luz para garantizar una visión de alta calidad. Sin embargo, hay pacientes que tienen problema en esta parte del ojo, por ejemplo, defectos como el coloboma, que eso lo que hace es reducir la agudeza visual. Este dispositivo está fabricado a partir de un elastómero de cristal líquido que está sensible a la luz, y gracias a esta cualidad es capaz de ajustar su apertura como respuesta a la cantidad de luz entrante, independientemente de su forma y de su tamaño. El iris artificial es parecido a un lente de contacto y su centro se abre y se cierra según la cantidad de luz que incide en ella. Es lo que explicó un miembro del estudio, Ari Frickmanji. Así, bueno, no sé si se pronunciará así el nombre, pero bueno. El doctor Kaczmarek de la Universidad de Varsovia es el impulsor de esta investigación, un oftalmólogo que prevé el uso de este dispositivo de autorregulación de la luz en el ámbito de la biomedicina, principalmente para tratar a los pacientes con defectos en el iris, y para ello el próximo objetivo del equipo es hacerlo funcionar también en un entorno húmedo, y en el futuro también esperan incrementar la sensibilidad del dispositivo para que pueda reaccionar incluso a los cambios más pequeños de luz. Pues la verdad es que es increíble, ¿no? Cuando yo escucho las noticias de tecnología y que se van implicadas en mejorar la salud de las personas, pues la verdad es que eso me alienta mucho, ¿no? De seguir aprendiendo. Obviamente yo no soy médico, ¿no? Pero pues a todos nos alienta, ¿no? A aprender más, porque uno nunca sabe lo que puedas aprender o que puedas realizar, ¿no? A través de la tecnología. Entonces esto es un gran avance, un gran paso, porque hay muchas personas que tienen algunos problemas en los ojos. Uno de ellos puede ser el iris, otros pueden ser más graves, ¿no? Hay inclusive gente que pierde la vista y de repente se han creado ciertos dispositivos que tal vez no les ayude a volver a ver, ¿no? Pero les hacen un ojo que es casi idéntico al de la persona que lo ha perdido. Entonces, mis respetos para todos estos científicos que le ponen muchas ganas, ¿no? Para seguir innovando y seguir mejorando la salud, pues, de las personas, sobre todo las que más la necesitan. Y bueno, con esto nos vamos a una pausa musical y ahorita ya regresamos con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz para que escriban ahorita más adelante el pensamiento, la idea, la lección, como quieran llamarle, del día de hoy. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti. Me imaginé para mí. Nadie

y los mantiene en la unidad desde la cual tiene lugar la creación. El eslabón a través de que el Padre se une a quienes Él da el poder de crear jamás puede ser destruido. El cielo en sí es la unión de toda la creación consigo misma y con su único creador. Y el cielo sigue siendo lo que la voluntad de Dios dispone para ti. No deposites ninguna otra ofrenda sobre tus altares, pues no hay nada que pueda coexistir en el cielo. Ahí tus insignificantes ofrendas se depositan junto al regalo de Dios, y solo lo que es digno del Padre es aceptado por el Hijo a quien va destinado. A quien Dios se da a sí mismo, Dios se ha dado. Tus insignificantes ofrendas desaparecerán del altar donde Él ha depositado la suya propia. Y bueno, con esto finalizamos este apartado. Yo creo que este lugar santo, el lugar del encuentro, nosotros lo creemos muy lejano, ¿verdad? Lo creemos que vamos a encontrarlo cuando ya dejemos este cuerpo físico. Sin embargo, aquí en este apartado nos recuerda que nosotros nuevamente le hemos cerrado la puerta, nos lo vuelve a recordar, nos lo puede volver a poner con ese ejemplo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se encuentre ahí. Sin embargo, mientras nosotros seguimos pues con todos estos pensamientos que nos llaman a ser culpables o a culpar a los demás, o ya saben, ¿no? Todo este tipo de señalamientos o de etiquetas que a nadie nos hace bien. Cada vez que nosotros hacemos eso, pues nos alejamos más de la verdad, de ese encuentro, de ese lugar donde todos podemos estar. El día que nosotros descubramos que ese altar que nosotros tenemos siempre nos acompaña en cada momento de nuestra vida, es ahí cuando vamos a despertar y cuando vamos a ver toda esa unidad que existe en nuestros espíritus. Todos formamos parte de un solo espíritu. Todos formamos parte de una sola energía o del universo. No sé cómo lo quieras comprender tú, pero es la única manera en que nosotros podemos estar realmente en paz, podemos estar realmente plenos, cuando descubrimos que todos formamos parte de uno. Cuando descubrimos que todo lo que yo digo u ofendo hacia otras personas, algo bueno, algo malo, pues tiene repercusiones sobre mí. ¿Por qué? Porque estamos unidos. Es muy difícil tal vez de comprender, de decir cómo voy a estar unido a esta persona o a estas personalidades, ¿no? Si no tienen nada que ver conmigo, tal vez ellos son de lo peor, son delincuentes, son esto, son lo otro, o tal vez estos son millonarios y yo no soy, o tal vez, o sea, viceversa, ¿no? Podemos ponernos muchos pero, ¿cómo no puede ser eso, no? Y nos creemos eso de que no somos iguales, que existe esa separación, y recuerden que esa separación nada más viene del ego. Cuando nosotros incluimos a todos y los comprendemos y les damos ese amor, lo único que puede regresar a ti es amor. Llámalo ley de la atracción, llámalo ley de la causa y efecto, llámalo como lo llames, todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, todo lo que tú pienses va a regresar a ti. ¿Por qué? Porque estamos unidos con todos, eres uno con todo. Entonces, recuerden eso, recuérdenlo hoy. Si quieres encontrar ese lugar del encuentro, el encuentro santo, tienes que dejar ir muchas cosas. Ustedes pueden elegir extraviarse, como nos decía el libro, pero el guía siempre va a estar con nosotros. Él, cada vez que nosotros lo busquemos, nos va a conducir, ¿no?, sobre hacia dónde tenemos que ir, y nos va a recordar que todos estamos unidos porque Dios nos dio ese regalo de la unidad. Y cuando nosotros comprendemos de que estamos unidos con todos, vamos a ver o vamos a sentir esa esa gloria, ¿no? Esa gloria de Dios, esa gloria de su Hijo, del Hijo, del Espíritu Santo, o de tu Dios, o de tus ángeles, esa paz que has estado buscando y que no la encuentras, y que piensas que cuando tengas esta casa vas a encontrar esa felicidad, esa paz. Cuando tu trabajo te diga, ah, sí, te contratamos por 50 años y vas a estar ganando cada año, y dices tú, ahí voy a encontrar la felicidad. O cuando me compre este carro, o cuando mis hijos crezcan y terminen sus profesiones, o cuando se casen, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre lo estamos buscando en cosas externas, cosas que dependen de muchas otras cosas externas, y así se va la cadena. Entonces, esa paz que tú estás buscando, esa felicidad, no la puedes encontrar en el exterior. Créelo y créeme. Cada vez que nosotros ponemos nuestra felicidad en manos de algo que no corresponde a nosotros, pues se va a ir en cualquier momento. En cualquier momento se va tu felicidad. Si ahorita tú estás feliz porque tienes un trabajo bueno, un sueldo atractivo, o tienes una pareja increíble, y de repente ese sueldo se desaparece y esa pareja se va, pues tu felicidad es como depender de un hilo, ¿no? Como dice ahí, pende de un hilo. Cortas ese hilo y se va. Y no es así. La felicidad está en ti, está dentro de tu corazón, está dentro de tu espíritu. Tu alma está perfecta, tu espíritu está perfecto. Y no necesita de nada, no necesita de nada para encontrar esa paz y para encontrar ese encuentro con Dios. Entonces recuerden eso, si ustedes quieren encontrar ese lugar santo, pues tienen que unirse a ese encuentro. Y el único paso que tienes que dar, pues es recordar que todos somos unos, ¿no? Para no desviarnos de la unión, de esa unicidad. Y bueno, hoy nos toca la lección 112. Vamos a repasar las ideas 93-94. Esos son los que vamos a tener que realizar. Recuerden lo que nos dijo la introducción de este segundo repaso, de este tercer repaso, perdón. Nos decía que a la hora tendríamos que repasar la primera idea, a la media hora la segunda, y así nos los llevaríamos durante el día, desde la mañana hasta la noche, ¿ok? Y bueno, la primera, la luz, la dicha y la paz moran en mí. Esa es la primera. Y la segunda, soy tal como Dios me creó. Soy tal como Dios me creó. ¿Ok? Entonces la primera es la 93. La luz, la dicha y la paz moran en mí. Soy la morada de la luz, la dicha y la paz. Les doy la bienvenida a la morada que comparto con Dios, porque formo parte de Él. Escuchen muy bien esto, escríbanlo, grábanlo con su celular para la primera idea, ¿ok? Se las voy a volver a repetir. La luz, la dicha y la paz moran en mí. Soy la morada de la luz, la dicha y la paz. Les doy la bienvenida a la morada que comparto con Dios, porque formo parte de Él. Y la segunda, soy tal como Dios me creó. Esta repítansela en cada momento, porque casi a diario nosotros necesitamos recordarlo, ¿no? De que nada de lo que nosotros pensamos que nos hace falta o que queremos y que no tenemos, pues realmente no forma parte de nosotros, porque tal como estamos ahorita, así es como Dios nos creó. Y bueno, soy tal como Dios me creó. He de ser eternamente como siempre he sido, al haber sido creado por el inmutable a su semejanza. Y soy uno con Él, así como Él es uno conmigo. Se los voy a volver a repetir. Soy tal como Dios me creó. He de ser eternamente como siempre he sido, al haber sido creado por el inmutable a su semejanza. Y soy uno con Él, así como Él es uno conmigo. Recuerden, a la hora en punto, la luz, la dicha y la paz moran en mí. A la media hora más tarde, soy tal como Dios me creó. Es lo único que tenemos que hacer. Recuérdenlo, siéntenlo, medítenlo, y tómense unos minutitos, ¿no? Que sea un minuto para escuchar esta idea, pero conscientemente.

9:51 a.m. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Ya les tengo la recetita del día de hoy. Espero que tengan listo ahí su papel y lápiz para que lo escriban, o tengan listo su celular para que graben la receta. Hoy les traje una receta increíble. Es un jugo súper sencillo, delicioso, que a todos les va a encantar y que tiene muchos, pero muchos beneficios para la salud. Entre uno de esos beneficios se encuentra fortalecer la vista. Ahorita que hablábamos de la noticia tecnológica acerca del iris, pues esta recetita pues también te va a ayudar a ti a que mejores la vista de una manera natural, te va a ayudar a prevenir el cáncer, y ahorita te digo para qué más te va a funcionar. Por el momento vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 78 grados Fahrenheit, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 85, mínimas de 61, con cielos despejados. Para el día de mañana, viernes, cielos soleados, máximas de 86, mínimas de 62. Para el día sábado, máximas de 94, mínimas de 71, con cielos despejados, con una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 97, mínimas de 70, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad del 20% de precipitaciones. Y para el próximo lunes, inicio de semana, se esperan temperaturas máximas de 97, mínimas de 71, con cielos despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y con esto ahora sí, vámonos con la recetita del día de hoy. Nada más van a necesitar dos ingredientes más el agua. Con este jugo, como les decía, está lleno de nutrientes y te va a aportar muchos beneficios para tu organismo. ¿Cuáles son los beneficios que va a tener este juguito? Te va a ayudar a combatir el agotamiento, la debilidad y la fatiga. ¿Por qué? Porque se me trabó todo ahí, ¿no? Tiene propiedades que nos brindan nutrientes para tener esa fuerza que a veces nos hace falta, ¿no? Dices, ay, me siento cansado, me siento débil, estoy fatigado, etcétera, etcétera. Pues este jugo es ideal para ti. Ahora, que si también sientes que te enfermas constantemente, es porque tus defensas están bajas, ¿no? Entonces tienes que subirlas. Con este jugo también te va a ayudar a subir las defensas. Es bueno para reducir el colesterol malo en la sangre. Si tú ya te hiciste análisis, te dijeron, ¿sabes qué? Tienes que bajarle la grasita porque tu colesterol está alto. Entonces, con este jugo te va a ayudar a reducir el colesterol. También te ayuda a prevenir el cáncer por sus propiedades antioxidantes. También te ayuda a fortalecer la vista, como ya te había comentado. Y como aporta mucha fibra, también evita y combate el estreñimiento. Si tú sufres de estreñimiento, no dejes de preparar este jugo, que aparte es depurativo, es refrescante, tiene un excelente sabor. También es bueno para combatir el ácido úrico y sirve para bajar de peso. Como les digo, es un cóctel así maravilloso, y tú vas a decir, pues, ¿qué es lo que contiene este jugo? Porque no te he dicho los ingredientes, ¿verdad? Lo que vas a necesitar es piña y zanahoria. Es lo único que vas a necesitar. Necesitas una rebanada de piña y 5 zanahorias con un vaso con agua. Hay que lavar muy bien los ingredientes, cortar la piña en trozos pequeños al igual que la zanahoria, o ya saben mi recomendación, que a mí me funciona mucho, rallar la zanahoria con un raspador de queso, un rallador de queso, no sé cómo le llamen ustedes, con ese, y así se tritura súper rápido en la licuadora y así tampoco descompones tu licuadora, ¿verdad? Vas a agregar todos los ingredientes, los vas a licuar hasta obtener una mezcla homogénea, y se recomienda que bebas un vaso 3 o 4 veces por semana. Y dile adiós a todas esas enfermedades y dile, pues dale, más que nada, la bienvenida a toda la salud que te va a proporcionar este maravilloso jugo. Así que ya sabes, no dejes de prepararlo. Y con eso nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula Revolución del Alma. Second chance for

para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Antes de que me despida, pues les quiero recordar que hoy no se pueden perder el programa Venus versus Marte. Ahora sí van a estar todos los integrantes. Bueno, eso esperemos también, ¿no? A veces pasan cosas, todos los programas en vivo, pues pueden salir a veces mal, ¿verdad? Entonces esperemos de que sí. Los invitamos hoy a las 7 de la noche. Lo mejor del deporte con Rabbit hoy es la repetición a las 2 de la tarde. Estoy haciendo bolas porque me están diciendo. Pero bueno, hoy la repetición no se pueden perder de lo mejor del deporte con Rabbit. Si te perdiste el día de ayer su programa, hoy a las 2 de la tarde, hora de las montañas, no te lo puedes perder la repetición. Y a las 7 de la noche, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Tienen una cita muy especial hoy a las 7 de la noche, también hora de las montañas. Y ahora sí se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.